Ya. Sí, ya. Silla. Silla. Po, yo. Po, yo. Pollo. Pollo. Pollito. Pollito. Pollito. Pollito. Pellejo. Pellejo. Pellejo. Pellejo. Calle. Calle. Calle. Calle.